no en nuestro nombre. En toda Gaza, la gente jadea, se muere de hambre, porque no hay nada, ni siquiera un trocito de pan en el desierto de las ruinas. En toda Palestina, madres y niños mueren de sed, porque no hay nada, ni siquiera una gota de lluvia para sobrevivir. El oscuro nubarrón de la opresión, la duración de un día para un niño moribundo son 1,000 años, porque la infancia está enterrada en una mortaja blanca sin nombre. Lo que vive en Palestina vive no a merced de los hombres, sino en la valentía de la resistencia. Porque, ¿qué sonido hace el corazón que se rompe? El sonido del llanto de una madre. ¿Qué sonido hace la devastación? El sonido del viento que aúlla entre los olivos, de las madres que lloran por la infancia, perdidas en la sombra de las bombas. ¿Por qué la historia cierra los ojos y no responde? El ladrón ha prohibido la verdad y ha tomado al mundo como rehén. Sigan adelante, lo que vive en la memoria, vive en la esperanza invicta del retorno. Lo que vive en el corazón, vive no en la forma ni en la memoria, sino en la eternidad. Existiremos. Y lo que vive en la infamia, no vive en nuestro nombre. Poema, Jenny Lim. Arte, Juan Alicia.